Buenas tardes. Cuánto gusto encontrarnos a esta hora cuando el sol comienza a declinar para compartir en familia 58 minutos con variadas propuestas. Soy Yudeisy Viera y te propongo que me acompañes de 5 a 6 todos los domingos por las frecuencias de Radio Surco en Ciego de Ávila, Cuba. Si aceptas mi compañía, te aseguro una buena tarde, porque entre otras opciones hoy conversaré contigo acerca de cómo protegernos de las ITS y el VIH-SIDA, sobre todo en esta etapa de vacaciones. ¿Te animas a acompañarme? Entonces, ya comenzamos. Quien tiene la suerte de disponer de una terraza en casa y le gusta disfrutar al máximo de ella, sobre todo en estos días de verano, me imagino que siempre esté buscando nuevas ideas para hacerla más acogedora. Hoy en el segmento Espacio y Armonía en tu Hogar, te brindaré algunas sugerencias que le darán este toque que buscas. No es de extrañar que en algún lugar de este mundo una mujer descubra de pronto que su marido es su esposa. Sí, parece enredado y hasta algo absurdo, ¿verdad? Pero lo creas o no, te lo digo yo. En minutos conocerás los detalles. La belleza y su cuidado no tiene que ver con el género. Preservarla día a día es tarea tanto de mujeres como de hombres. En Claves y Secretos para ti, conversaré acerca de las tendencias actuales de los cortes de cabello y peinado en los varones. Acompáñanos. Estas son algunas de nuestras propuestas, pero ahorita regresamos con más, porque en familia te propongo escuchar la música de Leoni Torres, Idilio. Buenas tardes. Alienta el deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día, que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Mas cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Y a besos yo te levante al rayar el día, el día nos sorprenda, corazón. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, la noche sea solo para mas vos. Cuando llegue la aurora llena de goce, solo se fundan en una sola tu alma y la mía. Tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día, el día nos sorprenda, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, la noche sea solo para mas vos. Cuando llegue la aurora llena de goce, solo tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Que termine la espera, porque sin ti no es lo mismo. Mi vida se ha vuelto un desastre, qué pena. Soñando contigo, oye, contigo, queriendo Te llevo siempre conmigo mi vida, porque tú eres la más bella. ¡Anda! Quisiera ser el aire que tú respiras. Ay, no sabré cómo encontrar otra mujer, porque tú eres mi vida, mi vida. Soñando contigo, queriendo ese contado, este idilio. Con este idilio pasaría mi vida, la vida entera. Soñando voy, soñando va este hombre que te espera. Siempre que vuelves y te quedas, soñando siempre contigo, queriéndote bajar la luna y las estrellas, soñando siempre contigo. Ay, qué manera de quererte, qué manera. Soñando siempre contigo. Ay, qué manera de quererte, qué manera. Recrear costumbres y tradiciones, ofrecer consejos para una mejor apariencia personal y fomentar manualidades para un mejor ambiente hogareño son temas que te brindamos en familia cada domingo de 5 a 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Surco en Ciego de Ávila, Cuba. Acompáñanos. Hoy conversamos contigo acerca de cómo protegernos de la ITS y el VIH-Sida, sobre todo en estos meses de vacaciones. Para hablarnos sobre el tema ya está aquí el doctor Axel López Valdés, especialista en medicina general integral y máster en urgencias médicas, quien atiende a pacientes con VIH. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Judith. Doctor, en la práctica, ¿qué miembros de la familia se ven más afectados por las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida? Sí, mira, los adolescentes y jóvenes de hoy en día constituyen la futura generación de padres, trabajadores y líderes, por lo que se les debe brindar todo tipo de apoyo, en particular por parte de la familia, la comunidad y el gobierno comprometido con su desarrollo. A medida que la modernización económica, la urbanización y los medios de comunicación cambian las expectativas, el comportamiento de los adolescentes y jóvenes se adapta a nuevas formas de vida, lo que pudiera resultar inconveniente, doloroso, inevitable e ineludible. Se hace necesario que los jóvenes y adolescentes tomen conciencia del peligro inminente que representa el comienzo en edades tempranas de las relaciones sexuales, y mucho más si estas son desprotegidas, pues pudieran terminar en riesgosos abortos, un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Los jóvenes son particularmente vulnerables. Cada año se producen más de 100 millones de infecciones de transmisión sexual curables, y una parte importante de los 4 millones de casos nuevos de infección por VIH se da entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. Doctor, ¿podría comentarnos acerca de los factores de riesgo que inciden en la aparición de las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida? Sí, Judice, mira, el cambio frecuente de pareja es el factor de riesgo de más relevancia como sexo irresponsable. Hoy día, aunque existen menos tabú sobre sexualidad, en los que los jóvenes a temprana edad tienen y mantienen relaciones sexuales, y la mayoría de ellas son esporádicas o ocasionales, es decir, que son no previstas, se genera una gran problemática social debido a la escasa preparación que tienen los jóvenes para enfrentar su vida sexual con responsabilidad. Sumado al hecho de que su poca madurez no les permite visualizar la magnitud de los problemas, como son un embarazo no deseado y principalmente el incremento de enfermedades de transmisión sexual y el VIH, por lo que considero esta población de muy alto riesgo para adquirir el VIH-Sida. sabiendo que son pocos los que utilizan el condón en todas las relaciones sexuales. Por lo tanto, la intervención al nivel sexual debe iniciarse desde la educación primaria, donde la familia juega un papel fundamental. Doctor, ¿usted considera que solo el hecho de ser homosexual constituye un factor de riesgo para contraer una enfermedad de transmisión sexual? No, mira, ahora, el factor de riesgo no es el hecho de ser homosexual, sino su irresponsabilidad ante el sexo, como inestabilidad de pareja sexual. Ello se muestra en el aumento progresivo de los casos de infección por VIH-Sida en heterosexuales. Quería decir algo, bajo el efecto del licor o fármacos psicotrópicos, se produce un inicial aumento de la libido. Con un poder de raciocinio pobre, reduce las inhibiciones, aumenta la agresión, esto reduce la capacidad de uso de la información importante aprendida acerca de la prevención de las infecciones de transmisión y el VIH-Sida y deteriora la capacidad de tomar decisiones con respecto a la protección, o sea, el uso del condón. Doctor, me gustaría que me comentara qué medidas debemos tomar para evitar contagiarnos con alguna infección de transmisión sexual o con el VIH-Sida. Pero le propongo que eso sea en minutos. Ahora le invito a disfrutar de la música de Buena Fe y Andrés Suárez. Volar sin ti. Amaneció y me dolió tanto que tuve miedo de perderte y me quedé arrodillado en tu cintura, contándole mentiras a tu piel. Tengo un corazón tan leal a ti que duele. Yo me escapaba de mí mismo cuando me empuje el egoísmo y suelo ser el que te enfoca sin mirarte, pareja torpe de tu baile, mírame. Tengo un corazón tan leal a ti que duele, que duele. Volar sin ti, sabiendo que voy sin sustentación. Volar sin ti, surcar el cielo abierto de un error. Y volar sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Y volar sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza, mientras yo aún frago en tu lágrima. Navegar hacia adelante y arreglo la brisa de un anhelo que te despeine la sonrisa y te devuelva la esperanza. Tengo un corazón tan leal a ti que busque razón casi muriendo cuando otro beso. Ceder al no tener seguridad sobre mi piel y no caerse. Despliegue del querer, espero tengas tiempo para otro intento levitar y no moverse. Sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza. Vivirá sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Vivirá sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza. Cada domingo a partir de las 5 de la tarde, Radio Surco te brinda un espacio con variados temas de interés, la música de tu preferencia y mucho más. En familia, tu mejor compañía. Amiga, amigo, quien tiene la suerte de disponer de una terraza en casa y le gusta disfrutar al máximo de ella, sobre todo en estos días de verano, me imagino que siempre esté buscando nuevas ideas para hacerla más acogedora. Hoy en el segmento Espacio y Armonía en tu Hogar, te brindaré algunas sugerencias que le darán ese toque que buscas. Acompáñanos. La iluminación juega un papel muy importante a la hora de decorar una terraza y es algo a lo que no se le da tanto valor. Si queremos un ambiente tranquilo y acogedor, debemos optar por luces cálidas y colocarlas de media altura para abajo. Las velas repartidas por el suelo o sobre alguna mesa son un recurso perfecto para este tipo de iluminación y podemos jugar con distintos soportes. No obstante, tener alguna lamparita más potente guardada y sacarla cuando necesitemos mayor iluminación sobre la mesa para cenar será siempre una buena opción, aunque te recomiendo apagarla y disfrutar de una sobremesa nocturna con una luz ambiental. Los textiles son otro elemento con el que podemos jugar de diferentes maneras y que aportan además un ambiente acogedor. Puedes emplear diferentes tipos de cojines, alguna que otra tela e incluso una alfombra. Y por último, pero no menos importante, las plantas. Si te gustan las terrazas llenas de matas, cuantas más tengas mejor. Eso sí, para lograr una terraza acogedora y bonita, hay que olvidarse de los maceteros de plástico. Los de barro son una opción muy económica, quedan infinitamente mejor y las plantas nos lo van a agradecer muchísimo. Estos son algunos de los detalles que te ayudarán a conseguir un balcón más cómodo y agradable, aunque podrían hacerse muchas más cosas. ¿Te animas a transformar el tuyo? Cuenta conmigo. Es el cubano José Tejedor. En el balcón aquel. ¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré y en un beso febril que nos dimos tú y yo sellamos nuestro amor. ¿Recuerdas tú la luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor? Hoy ya no estás y lleno de dolor, muy solo en el balcón, suspiro por tu amor. Tú volverás, me dice el corazón, porque te espero yo, colmado de ansiedad. Y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. Y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. ¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré y en un beso te vi, que nos dimos tú y yo, sellamos nuestro amor. ¿Recuerdas tú la luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor? Hoy ya no estás y lleno de dolor, muy solo en el balcón, suspiro por tu amor. Tú volverás, me dice el corazón, porque te espero yo colmado de ansiedad. Y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. Y me darás tu amor igual que ayer, y en el balcón aquel la luna brillará. Si eres de los que prefiere pasar una tarde agradable, rodeado de buenos amigos y con variados temas de interés, sintoniza En Familia. Un programa que sale al aire todos los domingos de 5 a 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Surco en Ciego de Ávila. En Familia, un puente entre tú y yo. Lo creas o no, te lo digo yo. Después de 6 meses de casada, una mujer descubrió que su marido era una mujer. Minati Katua, de Orissa, India, reveló violentamente la verdad sobre su marido. Las dudas eran tantas que un día se metió en el baño mientras él tomaba una ducha. Y resultó ser ella. El supuesto esposo, Sitakat Rautray, le había dicho a su mujer que no quería consumar el acto sexual porque estaba estudiando un ritual religioso que se lo impedía. Yo pensé que era un hombre respetuoso y devoto, pero ante cierta duda, un día entré en el baño y no hubo chance de equivocación. Mi esposo es 100% mujer, explicó Minati. La policía investiga ahora al matrimonio y se cree que la impostora lo haya hecho por la dote que reciben los varones al casarse. En el caso de Sitakan, constó de un auto, muchas joyas preciosas y 350 euros, entre otros regalos. Actualmente se encuentra prófuga, huyó con todos los artículos mencionados. Bueno, ya que se arriesgó tanto, parece que dijo, si salgo de esta, por lo menos no me voy en blanco. Ay, amigo, vamos a ver cómo termina esta historia, porque yo le veo un final bastante oscuro. Si la cogen, no la va a pasar muy bien, que digamos. ¿Tú qué crees? Canta el guatemalteco Ricardo Arjona, Iluso. Era un jueves gris, llovía. Pídeme un remis, decía. En el lobby de un hotel barato, viene de rentar su piel un rato. Con la algarabía del deber cumplido, acrobacias del placer fingido, un orgasmo de alquiler con ruido, pone boca en su carmín escaso, arañando el adoquín sus pasos, ¿quién tiene algo para la nariz? Pregunta. Podría ser de utilidad mi pañuelo, disfrazé de ingenuidad mi anzuelo, algo para no dormir, idiota. Si me das, podrías pedir mi ropa. ¿Dónde encuentro nieve pa'l desvelo ahora? Creo que 100 podré ajustar, ¿te animas? Mi depesta al cruzar la esquina. Estoy solo como tú, fulana. Te invito a estar.

Y no olvides que en breve conversamos de nuevo con nuestro invitado, el doctor Axel López Valdés, quien nos habla hoy acerca de cómo protegernos de las infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA, sobre todo en esta etapa de verano en que las personas frecuentan más los centros de recreación. Acompáñanos. Apagan la mirada. Ya no buscas esos besos que yo siempre te regalaba. No, sé lo que falló, pero dime por favor, pues solo me quedan dudas, malditas dudas que solo me torturan. Este mal de amor, estas malditas dudas que me tienen oscuras el corazón, malditas dudas. Ya no me dices nada, nada, mi amor. Era el cubano Racli, Malditas Dudas. Y llegó la hora de recordar las sugerencias de la abuela. Escucha. Para que nuestras prendas de ropa, después de lavarlas, queden sin olor a sudor, podemos humedecerlas antes con un poquito de vinagre.

un limón verde, una rajita de canela, 3 gotas de vainilla y una pizca de sal. Ahora te explico el modo de prepararlo. Mezcla bien la leche y el azúcar. Agrega las yemas y el jugo de medio limón. Todo bien unido se pasa por un colador. Añade la vainilla, la sal, la canela y la cáscara rallada de medio limón. Deja reposar esta mezcla durante media hora. Ponlo a fuego vivo hasta que rompa el hervor. Baja la candela a fuego mediano y revuelve de vez en cuando. Cuando el dulce está doradito y el almíbar tome su punto, ya está listo. Verás qué delicia. Buen provecho. Oye, para que lo baile suavecito ahí. Suénalo. Que llegó la orquesta psicodélica estelar. Cuando visité Cancún, no me imaginaba que había un lugar en la playa que bien se pasaba. Me dirigí hacia el azúcar, que es como le llaman, y estaba bailando ahí música cubana, mamá. Ala, ya, la, ya, la, la, la, la, la, la. Mamá me dejaba dormido y yo me despertaba. Bien, a moverla y bien, como está la azúcar bailándola. Bailándola. Tengo que bailar, no puedo parar con la psicotélica estelar. Yo voy a cantar regalo de por mí, que sabe dónde está, que sabe dónde está. Si tú no sabes, entonces echa pa' acá, pa' que aprenda. ¡Oye! ¿Cómo dice el coro? Hoy conversamos contigo acerca de cómo protegernos de las infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA, sobre todo en estos meses de vacaciones. Para hablarnos sobre el tema ya está aquí de nuevo el doctor Axel López Valdés. Doctor, ¿qué medidas debemos tomar para evitar contagiarnos con algunas infecciones de transmisión sexual o con el VIH-SIDA? Sí, Udaisy, como bien decías, en estos meses de vacaciones se crea un ambiente festivo y relajación que a veces las personas olvidan lo que un día aprendieron sobre la transmisión de las infecciones de transmisión sexual. Por eso se deben extremar estas medidas. La principal medida es el uso del condón, ya sea en relaciones estables o en relaciones fortuitas, incluso en el sexo oral. Esta práctica no implica intercambio de fluidos corporales y se puede emplear masajes, caricias, besos, abrazos, la masturbación mutua o el autoerotismo. También está el caso de la abstinencia, que es abstenerse a tener relaciones sexuales en una ocasión determinada. Esta alternativa de prevención debe ser recomendada siempre que se esté frente de una persona con un diagnóstico de una infección de transmisión sexual, si no se tiene la certeza de practicar el sexo seguro u otras situaciones que incrementen el riesgo a la infección. Doctor, muchas personas aún mantienen tabúes acerca del uso del condón. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, mira, la disminución del placer sexual y el temor al rechazo de la pareja están entre las razones principales para no usar el preservativo. Pero aclaramos que tenemos 2 metros cuadrados de piel para sentir y los 5 sentidos. Lo que sucede es que existe una cultura que nos hace pensar que el sexo es solo genital y esto no es así. Con el uso habitual del preservativo uno se acostumbra, además hay que ampliar el repertorio de sentidos para gozar igual o más con el preservativo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Familias y por ofrecernos estos consejos. Doctor, ¿qué mensaje le daría usted a la familia vileña? Sí, Udaisy, gracias a ti y al colectivo por invitarme al programa. El futuro de la epidemia de VIH está en manos de los jóvenes, porque los comportamientos que adopten ahora y los que mantengan durante toda su vida sexual determinarán la evolución de la epidemia en las próximas décadas. Continuarán aprendiendo unos de otros, pero su comportamiento dependerá en gran parte de la información, los conocimientos y los servicios con los que la generación actual de adultos dote a sus hijos. Muchas gracias, doctor, y le esperamos en un próximo programa. Doctor, queremos complacerlo en familia con el tema musical de su preferencia. ¿Qué desea escuchar? Deseo escuchar por Arlenis, ¿Qué voy a hacer sin ti? Llega el invierno simplemente cuando estoy contigo. Ni el sol ya me calienta si no estás conmigo. La noche se parece al día, el día hacia la noche. La luna se pierde en el espacio cuando te respiro. La luz de las estrellas simplemente pierde mi intención al brillo de tus ojos. Y llevo semanas pretendiendo que te olvido, que no me hace falta el calor de nuestro amor. No sé qué voy a hacer sin ti, no sé qué voy a hacer si me falta tu calor. Y es que ya no queda nada en cada madrugada si no estás aquí. No sé qué voy a hacer sin ti, ¿qué voy a hacer si se pierde nuestro amor? Solo escucha el viento decir lo siento, regresa a mí. No sé qué voy a hacer sin ti. Y pierde el color el horizonte cuando te preciso. No alcanzan las palabras para describirlo. El tiempo es cada vez más lento dentro de esta habitación. Ni yo ya soy yo desde el momento en que te he perdido. La luz de la mañana despierta conmigo. Por favor, escucha, amor, te necesito aquí conmigo. Y llevo semanas pretendiendo que te olvido. Y es que me hace falta el calor de nuestro mar. No sé qué voy a hacer sin ti. No sé qué voy a hacer si me falta tu calor. Y es que ya no queda nada en nada madrugada si no estás aquí. No sé qué voy a hacer sin ti. No sé qué voy a hacer si se pierde nuestro amor. Solo escucha el viento decir lo siento, regresa a mí. Es tarde de domingo y prefieres quedarte en casa, pero no sabes qué hacer para entretenerte. Yo tengo una sugerencia. Escucha En Familia, un programa que sale al aire de 5 a 6 de la tarde el primer día de la semana por las frecuencias de Radio Surco en Ciego de Ávila, Cuba. Acompáñanos. Claves y secretos para ti. Claves y secretos para ti. Amigo, ahora ustedes no solo se preocupan de la moda y de su piel, también se ocupan de su cabello más que nunca. Y es que las tendencias en la moda para hombres obligan a que se desarrolle un estilo personal en cuanto a cortes de cabello, color y peinado, aunque los cambios no tienen que ser tan frecuentes o drásticos como en el caso de las mujeres. Según el clima o los productos que utilicemos, el cabello puede lucir bien un día y liso y sin cuerpo al día siguiente. Pero no tiene que ser así. Con un buen corte y unos buenos consejos, tu imagen y tu autoestima puede mejorar. Ya sea que tengas abundante cabello o solo un poco, hay varias opciones para lograr un buen peinado. Por eso te doy las claves. Escucha. El hombre necesita dar forma a un corte de cabello más a menudo que una mujer, aproximadamente cada 4 semanas. No debes apegarte a un estilo poco actual. Pregunta al estilista qué peinados están de moda y cuál te viene bien con tu tipo de cabello y con tu estilo personal. Si estás listo para un cambio radical, prueba a ir a otro estilista que te recomienden. Una perspectiva diferente puede ofrecerte una nueva imagen positiva. Si tu cabello ha comenzado a reducirse y es más escaso, no luches contra ello. Apégate a usarlo corto o considera afeitarte la cabeza, que es un look muy aceptado actualmente. Si tu cabello se esponja en el verano, utiliza un poco de espuma, gel o un producto que esté diseñado para aplacarlo. Y por último, para que tu cabello brille y sea más sano, cuida tu dieta y procura incluir verduras y frutas. El secreto ya te lo di. Ahora sigue las claves. Vuélveme a querer. Y mira cómo lloro, mamá. que a mí mismo. Yo pienso en ti más que en mí. Si a tu modo das lo mismo, soy feliz. Si este amor es la balanza que no se va a emparejar, con lagrimita en el alma te amo igual. Si hay amor a tu manera, dame solo una señal, que regreso a la primera, dispuesto a sacrificar. Te quiero más que a mí mismo, yo pienso en ti más que en mí, y a tu modo das lo mismo. Te juro que soy feliz. Si me quisieras, dime que tú sientes lo mismo que yo. David Orrens, si me quisieras. En este programa trabajamos para ti en la sala máster del sonido Ollaimi González Ulloa, en la grabación y edición Mirta Pardo, asesora Sara Vargas, guión, producción musical y dirección general Odalis García Pérez. Soy Yudeisy Viera, quien te invita cada domingo de 5 a 6 para juntos disfrutar de una agradable tarde en familia. Aquí estaré dentro de 7 días. Hasta entonces.